Seguimos con más de A Tu Salud, la revista, y tengo unas invitadas súper especiales en esta parte del programa. Me refiero a las creadoras de la Fundación Guerreros Azules, una fundación maravillosa que viene abogando por la infancia que padece diabetes tipo 1 en el país. Y ellas seguramente nos van a hablar mucho más de esta labor maravillosa. Me refiero a Marta Palma Troconis, a Melissa Cipriani y a Mariola de Osechas, que están aquí en el estudio para hablar sobre la situación de los niños que están padeciendo diabetes tipo 1, precisamente ante la precariedad en cuanto al suministro de medicamentos que en todas las áreas, en todos los sectores estamos viviendo en Venezuela. Gracias por estar aquí, Marta. Muchísimas gracias. Antes de hablar de eso, que por supuesto es importante, es también chévere para nosotros, fundamental, hablar acerca del tema de la filosofía de Guerreros Azules y del lenguaje. Claro, de la fundación como tal. Porque nosotros, el mensaje de nosotros es que la diabetes no es una tragedia, es una herramienta de aprendizaje, así como cualquier condición que puedas tener, y es fundamental para nosotros el manejo del lenguaje. Pero entonces, lo importante del trabajo que ustedes realizan es que en países normales una persona con diabetes tipo 1 puede llevar una vida absolutamente normal. Cuando te alimentas adecuadamente, cuando tienes a la mano los recursos terapéuticos, pues es simplemente una condición de vida que nos obliga a vivir como deberíamos vivir en realidad. Porque el tema es que todos los padecimientos se derivan pues de una mala alimentación y de malos hábitos. Es decir, que el diabético tipo 1 que aprende a vivir, vive como tienen que vivir los seres humanos en general. Esa es la filosofía de que una persona con diabetes tipo 1 debe seguir, y que nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo de que la gente, tanto los que viven con diabetes como los que acompañan y conviven con una persona con diabetes, lo manejen y lo sepan. Son personas que son capaces de absolutamente todo mientras tengan a su alcance un tratamiento de sus insulinas, las tiras y los glucómetros para su control, y bueno, todos los exámenes necesarios que tienen que hacerse anualmente para poder llevar su condición bien controlada. Bueno, yo creo que ese es el trabajo que ustedes siguen haciendo como fundación. Sí. Indicar, educar a las personas que tienen este padecimiento, sobre todo a los niños, porque ustedes se enfocan en los niños. Y me gustaría que explicaras el porqué, porque hay una razón. Claro, porque todos somos mamás de niños con diabetes tipo 1 y pensamos que realmente es la población más vulnerable, porque depende de cómo el papá tome la condición, pues así la va a llevar los hijos. Si ya cuando te da de adulto, pues es una cuestión que tú puedes manejarlo de alguna forma un poco más solo, aunque no es lo ideal. Pero siendo niño, si tu papá lo toma mal, tú lo vas a tomar mal. A ver, ¿en qué se concentra el trabajo en el día a día? ¿Ustedes difunden información, dictan charlas? ¿Cuántas personas en este momento, de una manera u otra, se acercan a la fundación para contar con el apoyo de ustedes? ¿Qué brindan ustedes como apoyo? Guerreros Azules trabaja principalmente en el Hospital JM de Los Ríos, porque es allí donde se concentra la mayor cantidad de niños que se controlan con esta condición. Allí no solamente van niños que van de Caracas, sino también de zonas aledañas. Hay gente de Apure, va gente del Guárico, de Ciudad Bolívar. O sea, aunque pareciera loco, pues se vienen de allá para venir para acá a controlar a sus hijos mensualmente. ¿Por qué? Porque no hay endocrinos pediatras en el país, hay solamente 31 que están quedando, y muchos niños en este momento se están atendiendo la diabetes tipo 1 con pediatras, con médicos integrales, con médicos generales. ¿Cuántos médicos o endocrinos pediatras se han ido del país? ¿Tienes alguna idea? Tenemos una idea de, a médicos específicamente, aproximadamente 4.000 médicos se han ido en el país. Y los ¿En general? En general es la información que tenemos. Sin embargo, sabemos que ahorita solo quedan 31 endocrinos pediatras. Entonces eso está obligando a que endocrinos de adultos atiendan a niños, y bueno, que sencillamente personas que a veces no tienen la suficiente preparación están atendiendo niños. O sea, nos ha pasado a niños. Me imagino que lo están haciendo con toda la mejor intención del mundo. Claro, claro. Pero cada diabetes se maneja distinto. O sea, hay niñas en Apure que le quitaron los carbohidratos porque tiene diabetes tipo 1, y la niña llegó con desnutrición al JM Los Ríos, por ejemplo. Y obviamente una persona con diabetes tipo 1 no se le puede quitar los carbohidratos en lo absoluto. Amén. Ya sabemos que no hay medicamentos, que es muy complicado conseguirlos y que ustedes hacen una labor titánica para conseguir los recursos para ayudar a la gente. Lo sé, me consta, y por eso están acá. Pero ¿cómo pudiéramos aprovechar estos 5 minutos que tenemos para educar a la gente de, a pesar de la precariedad que estamos atravesando, poder sobrellevar esta condición en nuestros pequeños? Bueno, lo importante es... A ver, Melissa, acércate al micrófono. Lo importante es la comunicación con el médico. Uh-huh. El médico les va a dar las indicaciones de qué es lo que tienen que hacer para poder seguir viviendo o sobreviviendo con esta condición a pesar de la falta de medicamentos. Ellos les van a dar unos esquemas de insulinas para que puedan rendirla sin caer en complicaciones, al igual que en la parte nutricional, que también es fundamental que el nutricionista le dé las pautas y los parámetros que necesita para seguir adelante con esta crisis que estamos viviendo, que nos tiene a todos arropados. A ver, lo acaban de decir ustedes, quizás hay médicos que con toda la mejor buena voluntad están atendiendo y están aportando, pero ¿dónde conseguir información de verdad acertada? ¿Tienen alguna vía? ¿Tienen algunos especialistas? ¿Tienen alguna página web? ¿Tienen algún medio para que se orienten los papás? Los niños, cada diabetes es distinta. Es fundamental que acudan directamente. Nosotros, por supuesto, ofrecemos el JM Los Ríos porque es el lugar en donde están médicos que admiramos profundamente, que son unos superhéroes anónimos, lo que pasa todos los días en esa unidad de endocrinología, nadie lo sabe. Esos médicos son seres humanos que están entregando su vida y son humanos que sufren lo que los pacientes se están ganando el cielo, literalmente. Y bueno, pensamos que el mejor consejo es que sencillamente acudan al JM de Los Ríos, porque allí es el mejor lugar donde pueden hablar con especialistas que le den las indicaciones necesarias para el manejo. Fíjate, de la condición. A mí me llama poderosamente la atención, Marta, con la vehemencia que tú dices, cada diabetes es única. Y es verdad, o sea, todos los pacientes por sus características individuales, claro, son únicas y es imposible generalizar. Es irresponsable quizás hacerlo y entiendo la posición de ustedes. Sin embargo, por supuesto, siempre hay cosas en común, cómo manejar una hipoglucemia, cómo manejar una hiperglicemia, pero nosotras, más allá del tema de madres que somos y que podemos dar un apoyo desde el punto de vista emocional, siempre hacemos el énfasis en que el trabajo, los consejos son principalmente de los médicos, de los nutricionistas. Ciertamente Melissa, por ejemplo, su hija tiene 24 años y tiene 15 años, ella con la condición, digo ella porque ella la tiene cuando la tiene su hija, y bueno, es la gurú de nosotros porque cuando tenemos una duda, pues ella es la que nos contesta. Pero ciertamente cuando un papá que está recién debutado con la condición nos pregunta algo, siempre decimos, mira, acude a tu médico. Hacemos, por supuesto, un tipo de consejos de cosas que puede ser como de conteo de carbohidratos, que tiene que comer tu hijo y tal, pero digamos que las cosas grandes las manejan los médicos porque es mucha responsabilidad y, como te digo, cada diabetes es distinto. Sus redes sociales, ¿cuáles son y qué suelen comunicar por allí? Nosotros tenemos una página web que la verdad que la hemos tratado de mantener, la estamos tratando de mantener activa todo el tiempo, en donde hay comentarios de otras personas que tienen diabetes, médicos, tips, y cada día que pase vamos a ir nutriéndola más para que esté más completa. ¿Okay? Actualmente la página web de nosotros es www.guerrerosazules.org. Okay. Tenemos el Twitter, que es guerreros-azules. Y en Instagram, que está guerreros-azules. O sea, solamente la única diferencia es que en Twitter se le elimina la S a Guerrero para que alcance. Sí, exactamente. Pues, arroba guerrero piso azules. Exactamente. Okay. Tienen un minuto para un mensaje final, y algo que quieran pues dejar allí en la conciencia de todos los que nos están escuchando. Es difícil, sí, ¿verdad? Sí. Es difícil. Yo creo que tenemos que trabajar mucho con el tema de que la diabetes no limita a nadie cuando vive con ella. Tiene que haber un control de diabetes, tiene que haber un control de la condición para poder llevar una vida plena. Uh-huh. Si estamos hablando por la parte de la carencia de insumos, yo llamaría un poco a conciencia, a tratar de entender que una persona, que un niño o una persona que no tenga insulina y que viva con diabetes, 3 días sin insulina corre el riesgo de muerte. Un niño que no lleve control de sus glicemias todo el día tiene mucho riesgo de complicaciones. Y si a eso le juntamos el tema de la malnutrición hoy en día, no están los alimentos, no tenemos acceso a ellos, el costo está altísimo, cada día se complica más el manejo. Entonces, la verdad, yo creo que es llamar un poco a conciencia y pedir que de verdad permitan que esta población pueda llevar una vida plena. Bueno, el llamado realmente es de corazón. Hoy también es el Día Mundial de los Trasplantados y esa es otra gran situación. Es otra gran lucha. Es otra gran lucha. Todos estamos luchando y todos estamos haciendo algo positivo. Las felicito y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Estuvimos conversando con Marta Palma Troconis, Melissa Cipriani y Mariola Osechas, todas mamás de niños con diabetes tipo 1 que forman parte de esta fundación que está haciendo un trabajo maravilloso que se llama Guerreros Azules. Busquen toda la información en la página guerrerosazules.org o en la cuenta de Instagram @guerrerospisoazules.